bet I hold a wait a minute, girl. 어딘가로 뭐 쳐다봐서 미안해. 근데 네가 너무 섹시해서 눈에 띌 수가 없어. 보고 싶어 너의 몸매, 몸매, 몸매, 너의 몸매, 몸매. Let me see. 네 앞에 쓰면 비어서 영덩이도 납작해. 답답해 시원하게 그냥 갖다 대. 고리비 피부에 네 허벅지는 탄탄해. 택시기사처럼 넌 축축 가고 빵빵해. 넌 감상하는 게 변태 같으면 나 변태할래. 진심이야 연기처럼 보이면 나는 담배. 우리의 관계가 뭔지 모르지만 지금 소개받고 싶어. 네 가슴에 달려있는 자매 쌍둥이 둥이야. Won't you give it to me. 우리 트윅스처럼 믿고 싶어 baby 단둘이. 우비 우비 춤은 내 침대에서 주지. 규칙과 휴식 없이 나한테 계속 주지. Let's shoot a movie. They ain't fucking with us. Oh no, they ain't fucking with us. This ain't DJ Mustard, this is Gray on the beats. Bitches say OMG, we do it properly. Let's go. Hold on, wait a minute, girl. 어딘가 너무 쳐다봐서 미안해. 근데 네가 너무 섹시해서 눈에 띌 수가 없어. 보고 싶어 너의 몸매, 몸매, 몸매. 너의 몸매, 몸매. Yeah, 목폴라를 입어도 태나오는 몸매. 목매일에 괜히 칵테일 한 모금 더해. 멍해진 동공 내 초점은 동체. 수원 초적 본능에 튼튼해진 내 동맥. 보자마자 딱딱히 굳어 눈매가 메두사. 쪽방에 코피 터져 허리선이 punchline. 피부는 미운 내 살 말투마저 귀여운 부산. 부모님 한국분마저 골반이 수입산. 더우면 좀 더 벗어 바람직한 복장 물량. 맛이 궁금해 탐스러운 자연산 복숭아 수박. 커바는 이미 동물 농장. 넌 발정난 수컷들 다 불러 모아 먹이는 사육사. 이제 빠져나가자 이마 국간에서의 염지로 같이 온 친구들까지 다 데리고. 누가 뭐래건 신경 안 쓰여 우린 우리 방식대로. Yeah, it don't matter. Hold on, hold on, wait a minute, girl. 어딘가 너무 쳐다봐서 미안해. 근데 네가 너무 섹시해서 눈에 띌 수가 없어. 보고 싶어 너의 몸매, 몸매, 몸매. 너의 몸매, 몸매. Let me see. Ooh, you so sexy. You so sexy, girl. You so sexy, girl. I bet I hold on, wait a minute, girl. Hold on, wait a minute, girl. Let me see that right there. Drop the bass. We stepping out. Sydney's tell us right. Tell us right. Hot like the sun. Yeah. 우리 정신이 나. Wow, 보고 싶던 상상 밖에 curve. Curve, curve. Unzip it and drop it, yeah. Yeah, yeah. Drop it. With me, with me, woo-hoo. 가득 채워 지금부터 거슬러 유라 가는 거야 가는 거 상상해 만들어 just see your thing let's go start work it Work it. Y hemos vuelto, chicas. La verdad es que quiero disculparme nuevamente con todas ustedes porque pues hubo muchos problemas al inicio, pero ya estamos listos para darles con todo a esta emisión. Pues hablando de los mamás, les contaba, pues hubo muchos premios, la verdad es que muchos artistas ganaron premios. Hubo artistas presentándose que tuvieron presentaciones super mega padres. Y hablábamos justamente de pues las presentaciones que más nos gustaban, ¿no? Yo les decía que mi presentación favorita había sido la de NCT con Resonance. Aparte fue de las primeras veces que los hemos visto a los 23 en el escenario. Se me hizo súper padre esto de que llegara Taehyung del cielo, bueno, del techo, bajando envuelto en esta bola como mágica que parecía un sol. Si no lo han visto, necesitan ir a verlo. La presentación estuvo súper increíble. O sea, aparte de que es muy impresionante ver a 23 monos ahí en el escenario, pues también el hecho de que estuvieran súper bonitamente coordinados, de que la energía siempre fue la misma durante toda la presentación, no sé, increíble, o sea, estuvo increíble. La verdad es que, o sea, y yo lo admito, soy fan más de otros grupos, principalmente de GOT7, que se presentó también, pero es que la presentación de NCT se voló la barda. La producción, el, no sé, todo fue super padre. Por ahí veo que ya tenemos a mi queridísima Yushi Yu. Anda por ahí mi queridísimísima Corpi, que nos anda molestando, bulleándome, no molestando, bulleándome acá por chats. Lilia Zaragoza, mi queridísima Kat, muchas gracias por estarnos acompañando en esta emisión. Si hay personitas que están en incógnito, pues espero que se puedan unir al chat y platiquen con nosotros. Nos dejen sus comentarios de cuál fue su presentación del mamá. La presentación de Treasure. Fíjate, Yushi, que la presentación de Treasure fue muy buena. Pero, te digo, o sea, yo sé que muchos grupos son muy talentosos, todos los grupos tienen performance buenísimos, pero a mí en lo particular me atrapó mucho el NCT. Y bueno, no hablemos tampoco de la adoradísima Hwasa. O sea, Hwasa vino con todo a romperla en estos mamás. La verdad es que su outfit todo negro, como super sexy, super dominatrix, Hwasa se veía perfectísima. Ahora, tuvimos muchísimos premios. Treasure ganó premios. Weekly, que es la mejor artista femenina nueva. Hwasa, hablando de Hwasa, pues Hwasa ganó un premio, justamente, que ganó por la mejor presentación de baile en solista. Nuestros queridísimos 80s, nuestros amiguitos favoritos de Mishare, querida, que si mal no recuerdo, los poderosísimos 80s que ganaron Descubrimiento del Año y la mejor presentación como banda. Jessie, que ganó como solista. Y la verdad es que la lista sigue y sigue y sigue, ¿no? Gravity, que ganó lo mejor de lo mejor. ¿Quién más? Ayu, que ganó mejor artista femenina. No sé, yo creo que Chico, que ganó premios. La verdad es que yo no había visto a Chico ganando premios solo como Chico. No lo recuerdo si lo ha hecho, la verdad. Seventeen, que notó, que ganó el como el logro más notable. Wavy, que ganó su primer premio ya formando parte directamente de NCT. O sea, lo ganó como Wavy, como la subdivisión de Wavy, pero ya presentándose también con NCT. Ganó artista favorito. NCT como tal ganó grupo masculino favorito. Aizen, que ganó el grupo favorito femenino. Baekhyun, el adoradísimo Baekhyun, que se ganó el premio de mejor artista masculino. Las chicas de Blackpink, buenísimas por cierto, como mejor grupo femenino, como mejor presentación de grupo femenino. Taemin tenía que ganar. Artista global favorito, también, que fue Seventeen. De BTS, la verdad es que son 8 premios los que ganó. Sí los tengo por ahí enlistados, pero son muchos, ahorita se los busco. BoA, que nos ganó también un premio como logro inspirador. Artista más popular, que fueron Twice. Y pues las categorías ahí que tenemos, no tan conocidas, ¿no? Como mejor ingeniero, mejor compositor, mejor productor. Productor ejecutivo, que también hubo premiaciones. Los visionarios del 2020, que fueron BTS, Blackpink, Park Ji-un, Bong Joon-ho, PD Kim Tae-ho, Ju Jae-suk, V-Rain, Kim Eun-hee, Song Kang-ho y PD Shin Won-ho. La elección top 10 de los artistas. Yo la verdad es que quedé impactado con los top 10 a nivel mundial. Tenemos a nuestros bebés de Treasure. Digo bebés porque pues acaban de debutar. NCT, TXT, a GOT7 también está entre los top 10. Seventeen, 80s, Mamamoo, que era de esperarse. Nuestras queridísimas niñas de Twice, BTS y Blackpink. Ahora, los The Sangs, álbum del año, ícono del año y canción del año, se los llevan BTS. Esto fue igual, artista del año, se lo llevó BTS con Dynamite. Sí, Chison, justamente. También teníamos estas menciones de otros países. Ah, mira, por ahí me dice Lily que ganó Wavy, es su segundo premio. Pero bueno, yo decía, es como el primero en conjunto o presentándose con NCT como tal, porque Wavy pues sí ha tenido sus presentaciones en solistas, ¿no? Pero bueno, ahora, hablando de los covers, yo me encontré covers buenísimos. Si mal no recuerdo, creo que fue Cravity que hizo cover de Dramarama, de los queridísimos Monsta X. Monsta X también se presentó con Love Killa. No sé, fueron tantos artistas, tantas cosas. Jesse con Una Nana, Juasa con María y después se presentó con Jesse. Les decía, nuestros queridísimos GOT7, que se presentaron con Not By The Moon, que se presentaron también con esta canción nueva de The Last Piece. Ahora, algo de lo que no puedo dejar de hablar y que las agaces que nos estén escuchando tienen que confirmar, es que Youngjae se llevó la presentación de GOT7. Ese outfit rojo con, o sea, como de príncipe, la presentación, no sé cómo decirlo, fue como una presentación ambientada en una época como medieval. No sé, fue increíble esa presentación. No podemos dejar también de lado la presentación de BTS. Mi presentación favorita, hablando yo, es exclusivamente de mí. Quiero aclarar que esto no representa absolutamente para nada pues las opiniones de la radio ni ninguno de los otros DJs. Pues fue Life Goes On. Esa presentación más tranquila, como todos completamente de blanco, Digo, a mí la verdad me gustan mucho esas presentaciones. Me encanta verlos bailar, me encanta verlos hacer el espectáculo que están acostumbrados a hacer. Pero también me gusta esta parte de verlos más tranquilos, como un poquito más embaladas. Es súper padre ese aspecto de ellos, ¿saben? Creo también que situaciones, pues que les decía, ¿no? Al principio de la emisión, que no estaban de acuerdo los fans, y eso es algo que nunca van a estar de acuerdo, pues fue los tiempos que les dieron a las presentaciones de otros grupos. Siempre existe la preferencia por un grupo en particular. Aparte, pues también se nos vino un Mama Tóxicos con GOT7 con su presentación en una mesa, que ya saben que no, que mi grupo lo hizo primero, que por qué usan mesa, que copiones, ya saben. Whatever. El mundo tóxico, pues no es lo nuestro, no nos importa, no nos interesa. Otra parte que estuvo súper padre también, pues, y que yo lo recalco mucho porque a mí en lo particular no se me hizo malo, es que los hicieran esperarse en el estacionamiento. Les he preguntado varias veces qué opinan ustedes al respecto de esa situación. Les decía yo que tan solo con BTS, ¿no? BTS son 7 personas. NCT son 23 personas, ya son 30. GOT7 son otras 7. Las Twice creo que son 9, ¿no? Si mal no recuerdo. 4 de Mamamoo, 5 de los TXT. Pues era una cantidad impresionante de personas. Y yo creo que el hecho de que los tuvieran en sus camionetas, solos, con su grupo, con su staff, fue lo mejor. Más ahorita, como les decía, ¿no? Pues nuestra adorada Juasa, Chunja. Perdónenme, ando pensando en 50.000 cosas a la vez, ¿no? Nuestra niña Chunja, que nos dio positivo a la prueba de COVID, que Sane estuvo con ella, entonces imagínense el desastre que se hubiera hecho si los tuviéramos juntos, ¿no? Pero bueno, a ver, ahorita ya vamos a media emisión, vamos a tomarnos 10 segundos para bailar con la canción que tenemos de fondo, vamos a sacudirnos esas malas vibras que tenemos del día de hoy, de si trabajaron, si tuvieron escuela, si no fue como el mejor inicio de semana, pues vamos a bailar un ratito, vamos a sacarnos ese estrés que tenemos con un poquito de baile y después regresamos, seguimos chismeando un poquito. Leo sus comentarios, mandamos unos saluditos y el día de hoy quiero dedicarle una canción a mi señorona Corpi, nada más porque sí, porque se me antoja, porque me nació. Entonces, vamos ahora sí a bailar, las dejo unos segunditos con esta canción. Es una canción china que se llama Love Killer, como la de Monsta X. El grupo se llama Special, por si lo quieren buscar, y a bailar. You're the man, killer, killer, killer, killer. You're the man, killer, killer, killer, killer. Woman, all the things that you do, since you're in a bit of crazy. You're the man, killer, killer, killer, killer. You're the man, killer, killer, killer, killer. You're the man, killer, killer, killer, killer. Woman, all the things that you do, since you're in a bit of crazy. You're the man, killer, killer, killer, killer. Ok, ya sacudieron esa mala vibra, ya el baile las reanimó. Ahora vamos a dar un respiro, vamos a hacer una respiración padre. Inhalen fuerte, sostengan el aire, sostengan, piensen en su chino favorito y suelten el aire con un suspiro. Imagínense que lo tienen ahí enfrente de ustedes, sin camisa, con camisa, como se lo quieran imaginar. El chiste es que se desestresen. Ahora, ya que estamos desestresados, vamos a hablar de otra cosa. No, entonces, a ver, de los de la premiación, yo siento que fue muy justa, la verdad. Hubo premios muy buenos, muy bien repartidos. Ningún grupo, ningún fandom nunca va a estar a gusto con las premiaciones siempre que no gane su grupo, eso es un hecho. Pero les decía, no, o sea, no vamos a ser tóxicos, no, eso no va con nosotros. Yo, a ver, quiero que ustedes me digan, ¿por qué ser tóxicos? ¿No? Y lo hablábamos la vez pasada con Corpi en la nocturna. Pues no hay que ser así, chicos. Nosotros, pues la mejor forma que tenemos de que nuestros grupos favoritos ganen no es pelear. Siempre va a ser como divertirnos, como escuchar su música. Yo sé que hay fans súper intensas en las que hacer streaming, en las que votaciones y todo, pum, o sea, están ahí como tablita y como cuchillito que no corta. Yo lo sé. Mi consejo es, mi recomendación es, disfruten sus streamings. No es necesario que se maten y desvelen haciendo streaming todos los días, todas las noches. Háganlo conforme ustedes puedan, háganlo conforme les nazca. Disfruten la canción, porque pues eso es lo que más les deja a los chicos, que nosotros disfrutemos de sus canciones. En general, hablando de cualquier grupo, ¿no? Boom, boom, boom. Perdónenme, está boom, boom. Hablando ahorita que está boom, boom de fondo, sigo sin creerme que los NCT Dream sean tan bebés y tengan tanta energía, tanto power, tanta emoción en el escenario. Se aventaron Riding con unos outfits bien chidos, super darks. Dice Yushi que lo bueno es que aquí no hay tóxicos. Sí habemos, sí habemos, Yushi, pero lo sabemos esconder. Pero bueno, chicas, a ver. Otra cosa de la que les quería hablar es que ahorita tenemos muchos eventos en camino con KP Entertainment. Yo sé que les venimos diciendo y diciendo y diciendo una y otra vez de KP Entertainment, pero es que, miren, sus programas están súper, sus programas, sus eventos están súper padres. Y aparte, otra cosa que KP Entertainment está haciendo es que nos está trayendo muchos grupos que a lo mejor y nunca habían pensado en venir a México. Nos están trayendo oportunidades también digitales de convivir con los artistas. Apenas ven que les dimos los boletos para la convivencia con Kim Konu del grupo Maist. Es un grupo muy nuevo que debutó apenas en marzo. Nuestros ganadores fueron Alex, Andy Quijas y Tanis Bams, sí, cierto. De la última dinámica, si no la vieron, la dinámica se hizo a través de nuestras redes sociales. Tanis hizo una foto súper bonita copiando una de las fotos de Konu y pues por eso se la ganó. Ahora, a ver, ahorita tienen unos eventos bien padres. Se viene la convivencia de Kim Konu. Si no tuvieron la oportunidad de ganar boleto, pueden comprarlo, está en solo 65 pesitos ya con el cargo de Boletopolis. También tenemos ahorita un evento de Navidad con B.A.B. Y si les interesa bailar, si les gusta moverse, aprenderse esas coreografías de K-pop que tanto les encantan, pues también van a tener una masterclass con Choi Tae-ho. Fue coreógrafo, bueno, es coreógrafo de BTS, de algunos otros grupos que la verdad no recuerdo. Pero aquí están al pie de la página. Podrán encontrar información al respecto. Si quieren más información, pues igual pueden buscar KP en K de Kilo, P de Pedro, KP Entertainment en Facebook, en Instagram. Y la página igualmente, la página web. Y bueno, ya que les dimos los anuncios parroquiales, les voy a dejar con un bloquecito más de música. Les traigo preparado perreo en coreano, les traigo preparados sus pedidos. Empecé con canciones un poco tristes, yo lo sé. ¿Por qué? Porque me gustan esas canciones. Canciones de amor, de desamor. Las baladas son muy bonitas. Si ustedes quieren recomendarme alguna balada, yo las escucho con todo gusto. Les decía, bueno, ya voy a cerrar pedidos, así que esta es la última oportunidad. Si quieren algún otro pedido, veo que son poquitos, entonces déjenme caer un pedido más cada quien si lo desean. Corpi ya no, porque Corpi ya me puso dos cuando les habíamos dicho que unos, pero se le perdona porque pues es Corpi. Y bueno, ya se me olvidó que les iba a decir, perdónenme. Ah, ya me acordé. Bueno, entonces vamos a seguir con un poquito de música. Vamos a disfrutarlo, vamos a bailar. Regresamos y les traigo más anuncios, más chisme y más cositas curiosas. Porque, ¿qué creen? Que me fui a buscar una receta y se las voy a compartir, porque si quieren intentarla en casita, pues nos enseñen en redes sociales la recetita que hicieron. Que sí, que no, que les quedó, que como a mí, que confunden el cilantro con perejil y el perejil con lechuga, también nos pueden contar. Entonces, las voy a dejar escuchando un poquito de Dreamcatcher, You and I, y nos vamos con sus pedidos también. Va, enseguida regreso con ustedes. Están escuchando Fan Café aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yeah. 니 고민 비싼 술잔에 버퍼이라 버이라 낚이는 식비온 이상 외비 바라는 다른 걸 떠이라 뭐 누구누구 아름다고 난 건 딱 싫은 타이어 가볍게 놀러와네 발 위에 나무 던져 위로 더 떠이라 애매한 너인 다 커리라 What you what you wanna do 알아도 달콤한 스윗 산을 원해 너도 They know it's real it's true 위치 올라가 이곳에 hit 난 필요해 너나 달달한 스윗 You better be gay ready know I'm better 24시간 모자라는 매일 파고들 틈도 없이 한 마리 안 떠나고 꾸민 듯 스쳐가면 충분해 이 상도 이 하도 난 너 You know what I deserve? What? Deserve 나에게 던져주면 돼. 다 가지려고 하지 않아 정말로. Can nobody tell you how you do it all. 선택은 너의 뭐 지금은 이걸로도 충분해. 나는 만족해. Just a little little little Beautiful danger 쳐다볼 수 없어 너무 눈부신 halo 눈을 가려봐도 숨겨봐도 넌 좀 불듯 girlfriend 헤어날 수 없어 터질 듯한 내 heartbeat 불을 질러 oh oh oh oh oh oh oh 어느 언제 머릿속이 messed up yeah. 어느 사람인지 겠어 You're so beautiful 말하고 싶어 눈을 마주친 순간 이전에 난 몰랐었어 나의 타입 넌 정말 special treasure Yeah I'm gonna be the one 너를 원해 운명이었던 것처럼 Yeah 수많은 사람들 속 너만 보여 I can make you happy 난 꼭 너여야만 해 Girl 마음을 열어줘 I just wanna be your boy I'm so addicted to you, I can't control 코끝에 담긴 너의 향기 불장나는 것만 사랑으로 채워 열기 Burning and burning and 너 위에서라면 난 전부 다 걸어바를 다 운명이었던 것처럼 Yeah 수많은 사람들 속 너만 보여 I can make you happy 난 꼭 너여야만 해 girl 마음을 열어줘 I just wanna be your boy I'm alright for you I'm alright or die for you, girl Baby, I'll be yours Baby, I'll be yours But you're so far away 이젠 맘을 열어줘 I'm gonna be your boy I could take back the time But I know this time it's real Hey there, I'm singing this song I hate that I had to be strong Hate that you're gone, I hate all my flaws Hate that you love someone else Hate everything, just hate everything right now And my doubts, but I thought we could work Gave all I had, but you needed more We both promised forever, but forever don't last too long Now I'm standing alone in the rain Like the kind of movies that we used to hate Wish I could take back the time But I know this time it's real Hate that I'm singing this song I hate that I have to be strong just hate everything right now. Really wish there was a way to do it all over and erase all the beautiful memories. Now it's just killing me. Oh, baby, hate that I'm singing this song. Ok, no sé silbar, lo intenté, fracasé. Hemos vuelto, chicas. Pues les decía que les fui a conseguir una receta. Es una receta súper sencilla para hacer tteokbokki. Si no saben qué es el tteokbokki, bueno, el tteokbokki son unas pastitas de arroz, unos pastelitos de arroz que llevan unas salsas especiales encima. Entonces, estas pastitas de arroz las venden en los supers coreanos. Si hay algún super coreano en su localidad, pueden acercarse a buscarlo. Ahí las venden como en crudo para poderlas preparar. La receta está súper sencilla. Es una receta tradicional en realidad. Entonces, pues, probablemente nos suene un poquito raro los ingredientes. Pero, pues vamos a hacerlo. ¿Quién quiere intentar hacer tteokbokki? A ver. Yo quiero hacerlo. ¿Quién más quiere? Kat, estoy seguro que Kat quiere intentar hacer tteokbokki. Que Yushi quiere hacer tteokbokki. Que nuestra queridísima Corpi quiere hacer tteokbokki. Todos queremos hacer tteokbokki, ¿verdad? Entonces, a ver. Para esta recetita vamos a necesitar 500 gramos de garetok, que es los pastelitos de arroz solitos sin nada. Aquí dice que 8 anchoas secas sin cabeza ni tripas. Suena raro, yo lo sé, pero la verdad es que son muy ricas. Un trozo de 20 centímetros de algas secas. Estas las encuentran inclusive en el Walmart, en la sección de importados, ahí donde venden las pastas y eso. Ahí hay, están como sushis y así, ahí hay algas. Una cucharada de gochujang, que es una pastita roja con la que hacen que es picante. Esta pastita es como la que le ponen a... Esperen, sí me acuerdo que se lo ponen. Se lo ponen a el bibimbap. Sí, al bibimbap. Esa salsita roja, pues esa mera. También la cucharada de gochujang, que son copos de pimiento coreanos. Una cucharada de azúcar, 3 cebollines y semillas de sésamo. También de manera opcional, pues le pueden poner soya y huevo. Esto como para decorarlo. También el omuk, que son los pastelitos coreanos. Si han ido alguna vez a comer a un restaurante coreano, habrán notado que les dan un platito junto con el kimchi y esto, que es literal, son como pedacitos que parecen como queso. Pues esos son pastelitos de pescado. Ahora, se van a poner en agua a fuego alto a hervir durante 15 minutos las anchoas y el alga. Mientras esto hierve, nosotros vamos a cortar el garetok, es decir, los pastelitos de arroz, en tiritas de 5 centímetros. Vamos a cortar también las raíces de las cebollitas, esta es la parte verde. Las vamos a cortar en aritos y luego en tercios. Entonces, esto es para hacer decoración. Ahora, ya que tenemos el caldo de las anchoas y el alga, pues estos los vamos a sacar, los vamos a desechar y vamos a echarle el gochujang, la pastita esta roja coreana de pimiento. Esa se le va a echar, al caldo y se va a remover, y también se le van a agregar los pimientos, los gochugaru, azúcar y si quieren la salsa de soya. vamos a mover un poquito y después vamos a meter el garatok, es decir, los pastelitos de arroz. Si se va a usar también el omuk, los pastelitos de pescado y el huevo, pues también se los pueden echar ya en ese momento. Se va a volver a hervir, pero ya a fuego lento, y se va a cocinar entre 10 y 15 minutos más. La salsa se debe de reducir y se debe de hacer espesa, como pastita. Si han visto tteokbokki, pues verán, sabrán que es como una pastita un poquito viscosa, que parece un poquito como chamoy, pero está súper rico. Debe tener, los pastelitos deben de tener una consistencia suave y parecer como gomitas. Se puede servir caliente y lo adornas, con bolitas de sésamo, semillitas de sésamo encima. Y ya, se va a ver súper bonito. Les prometo que lo voy a intentar y se los voy a poner en la página. Yo las invito a que hagan esta receta, la intenten. Se las voy a subir también en una publicación. Y quiero que nos compartan, etiquetando a Station K-Pop en Instagram, su tteokbokki. Si se animan a hacerlo, les vamos a dar premios. Entonces, yo nada más les paso el dato. Y pues ahí ustedes saben si quieren o no ganarse premios solo por cocinar. Ahora. Entonces, chicas, a ver. Yo quiero que me cuenten de ustedes. Por ejemplo, yo sé que a Corpi pues le encanta Super Junior. Ahorita con Yushi pues me doy cuenta que le gusta mucho Golden, que le gusta Treasure. Kat, nunca me has dicho qué grupos te gustan a ti. O sea, ¿puedo darme una idea? Por ejemplo, con Lilia, que le gusta BoA, con Violet, también mi queridísima Violet, que anda por ahí, o ya no sé si anda por ahí, que le gusta pues NCT. Yo la verdad, ¿para qué les miento? O sea, sí tengo mi top 3, pero pues cualquier grupo que me pongan y me haga bailar, lo voy a escuchar, ¿no? Porque pues de eso se trata la música. Ahora, chicas, también quiero contarles, esta emisión la empezamos con canciones de amor, de desamor. ¿Por qué? Porque se me dio la gana, ¿no? Pero quiero que me cuenten de ustedes esa experiencia en la que una canción de K-pop les cambió completamente un momento. Ya sea que ustedes estaban tristes y la canción las puso feliz, que dedicaron una canción o que les dedicaron a ustedes una canción. No me lo cuenten ahorita, vamos a dejárselos como tarea y me lo cuentan a través de redes, ¿va? Yo quiero ver historias en Instagram, todas ustedes, que nos etiqueten, que nos cuenten sus chismes, sus anécdotas, sus canciones favoritas, sus artistas favoritos. ¿Por qué? Porque pues con todo eso que ustedes nos compartan, pues nosotros les vamos a dar cositas, les vamos a hacer programas más bonitos, porque pues nos gusta conocerlas, nos gusta saber más de ustedes. Ahora, un dato curioso que me encontré por ahí y que no les había compartido la emisión pasada es que TXT también estuvo en contacto con alguien que había tenido COVID, que había dado positivo uno de sus familiares, me parece, en un programa que habían hecho. Entonces, imagínense, Dios, esto ya me tiene harto. Estoy muy cansado de escuchar noticias así. Porque la verdad es que al final del día pues nos preocupamos por nuestros artistas. Y yo sé que ellos quieren darnos lo mejor siempre. Entonces, pues no está muy padre que la situación no nos lo permita, ¿no? Pero bueno, hablando de esto, pues les decía hace ratito en el corte pasado, pues KP Entertainment nos trae proyectos. No se les olvide, pásense a dar una vuelta por su página, KP Entertainment en Facebook, KP-ent-mx, si mal no recuerdo, en Instagram, y la página oficial kpentertainment.com. Ahí van a encontrar más información sobre todos estos eventos que nos están haciendo, porque a pesar de que estamos pues recluidos en nuestras casitas, KP nos quiere dar la oportunidad de que sigamos viendo nuestros grupos favoritos y nos trae un buen de proyectos online. Les decía también, pues tenemos ahorita ya a prácticamente nada, porque sería este sábado, si mal no recuerdo, este sábado es 13, desmiéntanme si me estoy equivocando. Y bueno, tenemos ya... Sí, miren, este es... Ah, no, el domingo, perdón, domingo 13. Este domingo tenemos la convivencia con Kim Kwon-woo del grupo Myst. Posteriormente vamos a tener también una clase de baile con Cho Tae-hoon, que es coreógrafo de BTS y de otros grupos más. Tenemos eventos con Ravi, tuvimos eventos con Ravi, tuvimos evento con Golden Child. Va a haber un evento de Navidad con B.A.B. por si se lo quieren aventar también. Pues vayan a darse una vueltita por la página. Y me dice mi queridísima Yushi que sus grupos favoritos son Big Bang, Super Junior y otro más. A ver, cuéntanos, Yushi, ¿cuál es ese otro? Y bueno, a ver. La verdad es que... No, sábado es 12. Sí, ya se eches en sábado es 12. Pero la convivencia es el día 13. Pues habrán enterado que dimos unos boletos y cortesía de K-Pop Entertainment con Station K-Pop. Entonces... no se lo pueden perder. Les recuerdo también el costo del boleto para ver a Kim Kwon-woo está en solo 65 pesitos. 65 pesitos ya con la comisión. El de VIP tiene muchas cosas padres. El de VIP es el día 19. Obviamente está pues un poquito más caro, 1600 pesos el boletito aproximadamente. Pero pues es una llamada con el miembro de tu elección, les puedes hacer una carta virtual, te graban cantándoles el Merry Christmas o qué sé yo, lo que les quieras cantar, y se las van a pasar a ellos. Aparte, en esa emisión también se las van a poner, los van a ver reaccionar. Entonces ahí les dejo el dato. Les repito que también quiero pues que nos ayuden con sus cosas, sus publicaciones, perdón, de si intentan o no la receta del tteokbokki. La queridísima interventora de seguridad y salubridad e intervención pública que da fe y legalidad a todos nuestros concursos, programas y demás, que es la señora Corpi, junto con los demás miembros de Station K-Pop, pues estaremos viendo las publicaciones que realizan y vamos a ver a quién le damos premio por ser la mejor cocinera de K-Pop. Pero bueno, chicas, coreografía, sí, Yushi, él también está la masterclass con este chico. Aquí abajito del chat están, bueno, un poquito más abajito de donde está el chat y lo de los pedidos, vas a encontrar unas notitas que se hicieron al respecto con la información de KP, pero si tienen más dudas, pues también pueden ir a directo a la página de ellas. ¿Qué más, chicas? Tenemos muchas cosas por hablar, pero el tiempo creo que nunca nos alcanza, especialmente hoy que tuvimos fallas al inicio, entonces... Yo sé que Corpi me dice que no me preocupe, pero es que, oigan, chicas, uno viene todo emocionado a darles todo y de repente se me cae la emisión porque la señora computadora dijo, me voy a dormir un ratito. Pero bueno, entonces, no olviden, chicas, que tenemos muchos proyectos, va a haber más sorpresas para ustedes, tenemos muchas cosas planeadas, muchas cosas programadas. El día de mañana tenemos Nocturna con Suju. Ya por ahí nos pasaron los fics. No se lo pueden perder. Yo solo digo que ya está cortinilla para la lectura de los fics se hizo. Si quieren que se lea algún fic el día de mañana, ojo obviamente de Super Junior, pues también nos lo pueden hacer llegar. Ya sea por el chat de WhatsApp, pues nos lo pueden hacer llegar el día de mañana aquí directamente en el chat. Y ahorita estamos escuchando de fondo a nuestro queridísimo Yukon. Vamos a bailar un poquito, vamos a seguir desestresándonos. Que esta semana sea super mega increíble para todas ustedes. Me encantaría quedar más tiempo con ustedes, pero la verdad es que pues quiero dejarlas dormir. Aparte, pues... No les quiero soltar todos los chismes hoy, porque si no me quedo sin chismes para mañana, me quedo sin chismes directamente para la siguiente emisión. Entonces me voy a ir con calma, porque aparte después Corby me regaña que les dejo ir todo el chisme de un solo golpe y que no se los dosifico. Pero Pues bueno, las voy a dejar ya con el último bloque musical. Regreso para despedirme de todas ustedes. No se me despeguen de este bloque, va a estar muy bonito. Canciones entre románticas, entre que el perreo coreano, entre que unas cancioncitas que quedaron por ahí pendientes. Entonces, las espero igualmente con sus fics, ya les decía, para el día de mañana con la nocturna. Y las esperamos en Instagram y en Facebook con las fotos del topoki. Les voy a publicar mañana tempranito la receta. Y espero de verdad, chicas, que nos estén haciendo caso al hacerlo, porque si no, no va a haber premios. Si no vemos que participen, no va a haber premios. Y respecto al día de mañana, sí, tráiganse su rosario, tráiganse su agua bendita, tráiganse todo, casi casi a su santo, porque últimamente los fics están fuertes. Se nos va hasta la respiración. Acá el señor 13 se proyecta bien chido con los fics. Y pues nada, les agradezco mucho haberse quedado conmigo. Yo repito, sé que hubo fallas al inicio y aún así aquí están. Las adoro, las quiero. Nomu, nomu, nomu, sarangue. Igual, chicas, quería decirles, vamos a hacer secciones random de repente en este programa. Esto ya está platicado, obviamente, con nuestra señora interventora. Hoy les traje la receta. La semana pasada hablamos de dos grupos en la experiencia fan. Obviamente, pues, la siguiente semana va a haber una nueva dinámica. Todas van a ser parte constante de los programas. Y pues nada, las quiero mucho. Nuevamente, muchas gracias por haberse quedado con nosotros aquí en Station K-Pop, escuchando Fan Café con su servidor 13 Dom. Las voy a dejar ya en el siguiente bloque musical. Están escuchando Fan Café en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Baby, 내가 생각하던 예전에 난 지웠어. 너 하나. 이제부터 너가 당할 차례 만에 하나 넌 놓치더라도 I'm crying. 장관은 어차피 내게로부터 넌 잡혀봐왔군. 예전에 너와는 지금 좀 달라. One more time. 내 너와 너 완벽한 눈눈이 바로 네 day day day day day day 둘만의 비밀을 만들어보자 my babe babe babe babe babe 자연스레 난 널 리드하는 리더가 돼 사실은 널 보면 떨려 긴장의 날구도 버리게 만드는 매트 나만 보면 놀라 감탄해 너의 곁으로 어디든 달려가 running running 그래 나야 겁먹을 필요 없잖아 내 손 잡아 무조건 날 믿어 you know what I'm saying 그래 지금 그 눈빛으로 나를 쳐다볼 때 터질 것 같아 너 때문에 널 좀 더 원해 I want it, want some more Yeah, 넌 내 무릎이 단단하게 만들어 유일해 이 한 몸 바치고 풍요왕이야 넌 마치 면자 같아 필터 따윈 필요 없지 어쩌리가 나와 그 값은 감정 불가 너만 보면 놀라 감탄해 너의 곁으로 어디든 달려가 Running, running 그래 나야 겁먹을 필요 없 잡아 무조건 날 믿어 you know what I'm saying 그대 지금 그 눈빛으로 나를 쳐다볼 때 터질 것 같아 너 때문에 지금 내 심장이 미친 것 같아 터질 것 같아 너 때문에 위험해지던 비상사태 깊은 한숨을 날려줘 지금 이 느낌이 저 하늘에 닿을 때까지 조금 더 높은 곳 구름 위를 걷고 싶어 너를 볼 때마다 꿈에서 깨고 싶지 않아 다른 여자 전화 또 안 와 Go deceive ya. I'll even dye my hair blow for ya. I can be your Justin Bieber. Give me that work like you re-re. Girl, pop it like 3D. Get wishes like genies. Oh, let me see that thing, baby. Trust in me, this is the moment you've been waiting for all your life. Tell your friends that you don't need a ride home, cause I got you tonight. The Uber's on the way, cause I had a couple drinks tonight. I'm more drunk off of your love. love. Baby, I just can't get enough. So baby girl, wake up, let's get it started. Stay up, stay up, girl, I'll be on it. Don't go to bed unless you go with me. If I'm blowing up, I'ma let the highline linger. Baby, do you like good? I make you feel so good. Do you just like I should? Thank you. 같진 않아. 가끔은 실수해도 돼. 누구든 그랬으니까 괜찮다. 넌 잘 하고 있어. 힘내처럼 잠을 돼. 내가 같이 있을게. Lo hiciste bien. No te preocupes. Yo correré contigo. Esa es una frase que nuestros queridísimos Stray Kids nos dicen en la canción Grow Up. No quería irme sin decirles a todas que miren, eso se los cuento así porque yo sé que aparte principalmente el año 2019 y los inicios de 2020 para el K-Pop, pues sufrimos noticias muy fuertes, muchos fallecimientos. Y bueno, algo que les quiero decir a todas es que no importa lo difícil que sea un momento, no importa lo complicado que puedan ver una situación, siempre va a haber alguien que esté dispuesto a escucharles. Siempre van a tener a alguien que se preocupe por ustedes. Y si en algún momento sienten que no pueden hacerlo, que están solas, recuerden que está Station K-Pop aquí para ustedes. Que todos los DJs estamos aquí para platicar con ustedes, convivir con ustedes, hacerles pasar momentos bonitos. Fan Café es un espacio en el que ustedes pueden venir a desahogarse, en el que ustedes pueden venir a sacar todo lo malo que les ha pasado en el día, en la semana anterior, y a olvidarlo completamente. También, obviamente, pues en todos los demás programas, pues son justamente para eso, para que ustedes pasen momentos bonitos en compañía de nosotros, para que nosotros formemos parte de sus días, así como ustedes forman parte de los nuestros. Y pues nada, chicas, solamente quería regresar para decirles esto, para decirles que pues todos aquí en Station K-Pop siempre estamos con ustedes. Porque se los digo, no sé, solamente ando sentimental hoy. Y pues nada, ahora sí, me voy a despedir. Las voy a dejar con una música un poco más bonita. Las voy a dejar escuchando justamente la canción de Grow Up de los Stray Kids, unas cancioncitas de Twice y un poco de los bebés de Jeep. sí, de los bebés de Jeep en China, que son Boy Story. Entonces, ahora sí, chicas, pues nuevamente muchas gracias por haber estado con nosotros, conmigo en esta emisión. Las esperamos el día de mañana en La Nocturna con Suyo, igualmente a las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. Y nada, pues las quiero mucho. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Muchas gracias por ser parte de Fan Café el día de hoy. No se despeguen de la programación de Station K-Pop. Nunca, nunca, nunca. Porque pues todo lo preparamos con un buen amor para ustedes. Y bueno, ahora sí, me voy. Las dejo con esta canción de Stray Kids. Un par de rolitas más. Y ahora sí, que pasen una excelente noche. Sueñen muy bonito. Y no olviden, si tienen algún problema, si tienen algo que las preocupe, pues todo va a estar bien. Siempre, todo va a estar bien. Como lo dice en la canción de Stray Kids, lo estás haciendo bien. Si quieres correr, yo correré contigo. Deja de preocuparte, me tienes a mí. Entonces, ahora sí, están escuchando Fan Café. Me despido, fue un gusto haber compartido el día de hoy con ustedes esta emisión. Y pues las dejo ahora sí con Stray Kids. Eso fue Fan Café por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. No, no, no 아직 처음이잖아 그 걱정은 다 괜찮아 다 그런 거지 원래 그래 다 어른들도 우리 나이 땐 다 실수하고 연습하며 성장했었대 우린 아직 처음인 것들이 많잖아 괜찮아 우리도 겪어보면 크면 되잖아 울지마 잠시 지쳤지만 조금 쉬어가면 돼 너는 잘할 거 있어 너 잠시 힘들 때 내가 같이 뛰어줄게 걱정 접고 일어나 발을 걷어 굴려 포기 따위 접어 넌 잘하고 있어 oh, 넌 잘하고 있어 yeah. 힘내 좀 참으면 돼 내가 곁에 있을게 넌 잘하고 있어 oh, 넌 잘하고 있어 You gotta take your time 할 수 있잖아 너는 잘할 수 있어 멈출까 말까 그만둘까 말까 왜 나는 안 되는 걸까 아, 이따 잡생각에 집어쳐 차라리 그 시간에 뛰어 어디가 끝인지도 모른 채 달리는 느낌 지친 몸과 마음의 연속 그러다 포기 앞에 들킨 끝은 너가 청하는 거야 너가 청한 끝은 뭐야 꿈을 향해 달려가는 너의 모습 그 자체가 충분히 잘하고 있어 넌 분명 잘하고 있어 내가 아는 너의 모습 분명 최선을 다하고 있어 그러면 됐어 그렇게 계속 너만의 페이스를 유지감 불안해하지 말고 너 자신을 자신하고 이제 봐 넌 잘하고 지쳐도 포기하지 마 포기하지 마 넌 조금 서툰 것뿐이야 시간이 지나 또 지나 널 돌아봤을 때 너에게 말해줘 이렇게 한번만 더 rules. 머리 잡혀져 lights off tonight. 나 참을 수 없을 것 같아. Losing myself. Yeah yeah. 이제는 turning back. 불가능해는 점점 더 깊게 나눠내. 눈을 짜릿해. 난 눈을 감을래. 다시는 돌아갈 수 없을 것만 같아. Out of control. Ooh, yeah. Time.